es le cierran la boca y le salen letreros. ¿Qué quiere decir esta expresión? ¿A qué nos llevan estas dos expresiones, esos dos dichos? Se refiere a esas personas que hablan mucho, que a veces hablamos demasiado y estamos hablando y hablando, y los que están a nuestro alrededor de pronto por respeto no nos dicen, pero en el fondo están diciendo, ¿este por qué no se calla? ¿Este por qué no se queda callado? O esas personas que llegan y empiezan a contarte todo, pa, pa, pa, pa, pa, pa, sin parar, sin parar, sin parar. Como siempre digo, las mujeres estamos en ese grupo, las mujeres estamos en ese club. Pero el consejo de Dios es que debemos aprender a controlar nuestra forma de hablar. Por eso dicen bocas cerrada, pues no entran moscas. Como quien dice, deje de estar hablando de todo, porque a veces cometemos muchas imprudencias cuando hablamos demasiado. Como que no terminamos de controlar nuestras palabras con nuestro cerebro y empezamos a decir cosas sin sentido, en ocasiones cosas dañinas, y terminamos en el chisme. Terminamos, cuando hablamos más de la cuenta, terminamos en el chisme, hablando cosas que no convienen, criticando a otros, pensando y añadiendo cosas de más, como hablábamos la semana pasada. Pero ¿qué tal si a partir de hoy, una vez más, empezamos a pedirle a Dios que nos ayude a hablar con prudencia, que nos ayude cada día a ser más prudentes, que nos ayude cada día a pensar antes de hablar, que entendamos que lo que sale de nuestra boca termina dañando a otros en ocasiones, como el proverbio chino que dice que las palabras son como una flecha, una vez que son lanzadas no tiene retorno. Y quizás a cuántas personas hemos dañado, no porque querramos, sino porque no sabemos controlar nuestras palabras. Hablamos sin pensar. ¿Qué tal si hoy le pedimos a Dios y le decimos, Señor Jesucristo, con todo mi corazón te pido que me ayudes a controlar mi forma de hablar? Que yo empiece a ser una persona que con sus palabras edifique y no daña a otros. Ayúdame, Señor Jesucristo, a pensar antes de hablar. Ayúdame a no ser piedra de tropiezo para nadie. Ayúdame a usar mi boca de la manera correcta. Que mis labios, que mis palabras puedan bendecir a otros. ¿Y qué tal si desde hoy empezamos a cambiar eso y empiezas a bendecir a las personas? ¿Qué tal si tú estás casado o casada y empiezas a bendecir a tu esposo, a tu esposa, a decirle cosas buenas, cosas que edifiquen? Empiezas a bendecir a tus hijos, a decirles cosas buenas que edifiquen, a tus amigos, antes de entablar una conversación, que de tu boca salga algo bueno para ellos, decirle qué bueno estar aquí contigo, qué bueno verte, que me gustó la comida que disfrutamos. ¿Qué tal si a partir de hoy empezamos a ejercitar nuestro cerebro unido a nuestras palabras, pero que salgan cosas buenas? Sabes, a veces perdemos tanto el tiempo pensando en la vida de los demás para hablar lo que no conviene. ¿Y qué tal si empezamos a invertir en tiempo, en pensar cómo vamos a bendecir a otros, cómo le vamos a dar una palabra de ánimo, una palabra de edificación, y cómo vamos a aprender a utilizar nuestra boca para lo bueno y no para lo malo? Pidámosle hoy al Señor Jesucristo. Y si tú no le conoces, invítalo hoy a tu vida y dile, Señor Jesús, yo sé que tú tienes el poder para transformarme y hacer de mí una nueva persona. Te entrego mi vida, mi corazón. Te pido perdón por todas las personas que yo he dañado con mi boca, y te pido que a partir de hoy me ayudes a usar mi boca para hablar bendición. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. Palabra. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 13:3. Oh, Dios, Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-786-047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. Con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Rentacar, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 108. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4WD Rentacar. Contactos 314-324-9515. 314-227-8628. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Un feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Damos cuenta a esta hora del tiempo, 23 grados centígrados. Buen tiempo. Estamos en un punto intermedio. Eso sí, va a cambiar el panorama en el transcurso de la semana. La lluvia trae un descenso en las temperaturas a nivel nacional. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la situación del tráfico a esta hora de la mañana. Les recuerdo, martes 19 de septiembre. A esta hora, la situación del tráfico. Precaución por varios accidentes en Valencia, en la entrada por la V31 en Silla hay 4 kilómetros de tráfico lento, pero también en Castellón queda cortado un carril en la AP7 en Alcalá de Sibert, en sentido Barcelona, en Mallorca muy densa por accidente la MA1 a la altura de Génova en sentido Palma y en Madrid en la entrada por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, pero también se complican todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5, Arroyo Molinos y Campamento, la A6 desde Las Rozas al Plantío, pero también en Aravaca y Puerta de Hierro, y la M607 en Colmenar, Tres Cantos y El Goloso. En Barcelona, lo más complicado, la C60 en la Roca del Vallés en sentido Granollers, pero también la entrada por la B23 en Molins de Rey. También retención en la entrada a Valencia, en la CV35 en San Antonio de Benajever, y también en Valencia van a encontrar densa la AP7 en Oliva en ambos sentidos. También en Granada, muy complicada la GR30, prácticamente desde la zona de la Zubia o Jíjares en sentido norte. En Málaga, la entrada por la A357 en Castañeta, y en Huelva, por obras de mejora intensa, la carretera de Punta Umbría, la A497 desde la zona de Aljaraque. La información del tráfico. Y pasamos ahora también a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo también se mantiene en los $94.96, en todo caso sube un 0.34%. El IBEX 35, que cae un 0.71%, cerró la jornada en 9.482 puntos. En el contexto de la economía, destacamos un titular. El Instituto Nacional de Estadística zanja la duda sobre cuánto tardó España en superar la pandemia. Y una revisión. La construcción y el consumo lideraron una recuperación más fuerte de lo inicialmente previsto. Los expertos esperaban una corrección mayor similar a la de otros países. Bueno, y el saludo musical es por cuenta de Camilo. Ya viene la actualidad en el Café Mañanero. Vamos a estar dando cuenta de lo que pasa en el plano nacional. ¿Cómo va la investidura? ¿Qué pasa en el apartado de inmigración? ¿Cómo evoluciona la situación exactamente en Lampedusa? Y al otro lado del Atlántico, también, ¿cómo no? ¿Qué está pasando en el contexto político? Recordemos que tendremos elecciones en Ecuador. Segunda vuelta presidencial. Y por otra parte, a nivel internacional se destaca la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿De qué se está hablando en esta asamblea? ¿Qué impacto tiene la ausencia de algunos líderes mundiales? ¿Qué valoración le dan desde, precisamente, la ONU? Y en los deportes, se ha quedado por fuera Jenny Hermoso. En la nueva convocatoria de la selección femenina de fútbol, campeona del mundo, se prestaba a regresar, pues no está siendo de pronto en medio de la euforia que se esperaba y la alegría, ¿no? Hay descontento porque se ha quedado por fuera la jugadora a la que le dieron el beso que desató todo el escándalo que terminó con la salida del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Hay mucho para compartirles en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Hoy, por cierto, tendremos asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraita. Bueno, ahora, turno entonces para Camilo. Y esta la canción que lo dio a conocer acá en España. O mejor dicho, le sirvió para dar el salto a nivel internacional. Tutu. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte, la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte, yeah. Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Vamos live como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas yo soy la aguja, tú mi muñeca vudú. Yo te quiero bambé, si me dice que sé. Me muero y me desmuero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú. No hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, nadie como tú. Porque no hay nadie como tú. poesía, ni de filosofía. Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte. Yeah. Tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Vamos online como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas yo soy la aguja de mi muñeca vudú. Yo te quiero bambe. Me dice que sé, me muero y me demuero solo por sé. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto. El cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. Nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú, tú. Nadie como tú. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16, vamos. Nos place empezar el Café Mañanero. Arrancamos el Café Mañanero escuchando a un artista colombiano radicado en los Estados Unidos. Suena a nivel internacional, ahí lo tenemos. Camilo, cantautor. Ha generado una simpatía impresionante, especialmente entre el público más joven. Esta, sin duda alguna, la canción que lo dio a conocer a nivel internacional, la hace al lado de Pedro Capó. Tutu, hasta Shakira se enamoró de esta canción. El caso es que el artista, tras ser padre, está ahora mismo en pleno proceso de redescubrimiento con un propósito: traducirlo en canciones. Estaremos atentos a este proceso creativo de Camilo y a ver qué nos muestra en los próximos años, porque todo lo que le rodea definitivamente lo traduce en canciones. Camilo, el hombre del bigote. Así empezamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Ya saben, este es un espacio abierto a la cultura iberoamericana acá en Europa. Yo me atrevería a decir incluso a la cultura universal, porque todo lo que tiene relevancia, todo lo que tiene impacto es noticia, hace parte del contenido de este espacio. Les estamos saludando desde los estudios de Latinos FM, el Café Mañanero. Nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, Instagram, igualmente en TikTok. Estamos por todos lados. Los momentos más importantes, como es el caso de las entrevistas, perfectamente pueden volver a escucharlos, compartirlos, si es de su interés, en las redes sociales. Y por supuesto, también estamos en nuestra página web, latinosfm.es. Que tengan todos un feliz día. Así iniciamos un programa donde estaremos abordando la actualidad en materia de inmigración, la actualidad en España, el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Los temas que se están abordando en el contexto nacional e internacional, nosotros lo denominamos aquí tema de conversación. ¿Cómo no? Los deportes, donde es noticia nuevamente Jenny Hermoso, la jugadora de la selección española de fútbol, que se coronó recientemente campeona del mundo en Australia y que luego pues dio lugar a un enorme escándalo. Se está preguntando que cómo es eso de que para protegerla la han dejado por fuera de la selección. Y es que la selección femenina vuelve a jugar. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero. Viene también una mirada a la actualidad latinoamericana y a nivel internacional lo que está pasando en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Que tengan un feliz día. Estás escuchando Latinos FM 107.9. Yo sé que está el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Es muy grato compartir la actualidad y el entretenimiento en el Café Mañanero. Saludo muy especial a nuestra audiencia en España, igualmente en el resto de Europa. Asimismo, a quienes nos siguen posteriormente a través de nuestros archivos en las distintas plataformas de redes sociales. Debo decirle que también estamos en ebooks. Y así sucesivamente. Empezamos un espacio donde en primera instancia vamos a abordar lo que tiene que ver con inmigración por estos días, motivo de preocupación lo que está pasando en la isla de Lampedusa, esto en Italia. Y la última hora tiene que ver con el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, que viajó a Roma a instancias del presidente Emmanuel Macron. El motivo de esa visita relámpago y no programada es la masiva llegada de inmigrantes a Lampedusa. Oficialmente, el viaje del ministro tenía como objetivo conocer de primera mano las necesidades de Italia para hacer frente a esta nueva ola migratoria, pero también hay intereses en saber quiénes son esas personas y de dónde vienen. Y es que, aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pide a todos los miembros de la Unión Europea que arriben el hombre y asuman la acogida de una parte de esos inmigrantes que han llegado a Lampedusa, Francia no está dispuesta a abrir sus puertas a cualquiera, sino solo a los que respondan a la condición de refugiados solicitantes de asilo. Y tenemos sobre este particular más información de cómo está la situación exactamente en Lampedusa. Ya está con nosotros José Ángel Londoño. José Ángel, buenos días. Buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para toda la comunidad inmigrante latinoamericana, iberoamericana, que nos escucha el día de hoy. Importante de a través de el independiente Meloni en guerra contra Borrell y la izquierda europea por la gestión migratoria. La primera ministra italiana les acusa de hacer inevitable la inmigración ilegal en masa por exigir que se respeten los derechos humanos en Túnez y los países con los que se suscriban pactos de retorno. El pacto sobre inmigración y asilo, uno de los asuntos pendientes de cerrarse en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, sigue siendo motivo de discordia entre los 27. Y como sucede cada vez que aumentan las llegadas, los defensores de la Europa Fortaleza buscan chivos expiatorios. La primera ministra italiana, la ultraconservadora Giorgia Meloni, a gran defensora del acuerdo de la Comisión Europea con Túnez para frenar la migración, ha arremetido contra la izquierda europea y contra el alto representante de la política exterior y seguridad, Josep Borrell, por plantear dudas sobre este pacto en el país norteafricano. Por desgracia, dice Meloni, he visto que parte de las fuerzas políticas italianas, europeas, por razones ideológicas o aún peor, por cálculo político, hacen todo lo posible por echar por tierra lo que hemos avanzado. Gracias, José Ángel. Continuamos en el Café Mañanero, dando cuenta bien de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Cámara Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público es decir, la Fiscalía, contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a defender la democracia. Recordemos que en el día de ayer dábamos cuenta aquí en el Café Mañanero de un pronunciamiento de la Unión Europea llamando a las partes en Guatemala a respetar los resultados electorales. Y continuando ya con el contexto internacional, la noticia sin duda alguna tiene que ver con la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en este orden de ideas destacamos que el secretario general Antonio Guterres ha restado importancia a la ausencia de líderes clave en la Asamblea General. Esto no es una hoguera de las vanidades, ha dicho. Más adelante estaremos abordando nuevamente este tema, porque están pasando por la Asamblea General de las Naciones Unidas los distintos mandatarios del mundo. Por supuesto, los de América Latina no son la excepción, y aquí en el Café Mañanero estamos pendientes del mensaje que llevan hasta el seno de la ONU. Damos paso ahora también a lo que tiene que ver con deportes. La polémica no termina, especialmente en lo que tiene que ver con el fútbol femenino. Las campeonas del mundo han emitido un comunicado donde mantienen su negativa de acudir con la selección. Adolfo Jiménez del Río nos comparte a esta hora el adelanto de Latino Deportes. Y todos los ojos del fútbol mundial están puestos en el arranque de la Champions en el día de hoy. Y es que arranca con grandes partidazos. Precisamente a las 6:45, el Milán recibe al Newcastle. John Boys se enfrenta al Leipzig a la misma hora, 6:45. Y a las 9 de la noche, el PSG tiene una prueba de fuego frente al Dortmund. Recordemos que el PSG viene de caer en la Liga Francesa y demostrando algunas deficiencias o grandes deficiencias en su defensa. El Shakhtar se enfrenta al Oporto también a las 9 de la noche, pero a las 9 de la noche tenemos un equipo español y es precisamente el Atlético de Madrid que visita al Lazio. Pero otro partidazo que tendremos muy en cuenta es el del Fútbol Club Barcelona, que se enfrenta al Antwerp, 9 de la noche. A la misma hora también, el Manchester City, el vigente campeón de la Champions, recibe a la Estrella Roja, y el Feyenoord recibe al Celtic. Más adelante en Tiempo de Deportes estaremos con las reacciones también de los equipos en que participan en la Champions. Recordemos que se inicia la fase de grupos. España representada hasta con 5 equipos. Hay mucha representación. Entre estos el Barcelona, el Real Madrid. El Barcelona, el vigente campeón de la Liga Española. El Real Madrid, que es el equipo que más veces ha ganado la Champions. Hay mucho para compartir. Y por otra parte, como quiera que apenas el domingo terminó la Vuelta a España, le tenemos también algunas entrevistas que hicimos a corredores de América Latina, como es el caso de Higuita, que nos hace balance de su llegada al conjunto alemán Borac, y también se refiere a la llegada a ese equipo de otro colombiano, sí, Daniel Felipe Martínez. Y seguiremos también dando cuenta, hombre, de la segunda parte de la entrevista al Binomio de Oro, en esta oportunidad con el vocalista, el nuevo vocalista del Binomio, la agrupación que sigue de gira por Europa. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Recuerden que hoy también tenemos un segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Asesoría jurídica en lo que tiene que ver con inmigración. Una breve pausa. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912.

izamos la bandera todavía. La represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar Arrijusquiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa. Seguimos puesto. En la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando. Estamos escuchando Patria y Vida. Hay un lema que ha identificado al régimen castrista y es Patria o Muerte. Pues la música, el arte quiso proponer vida en lugar de muerte. Y es loable, bonito si se quiere también. Pero esta canción también inspiró a muchos a levantar su voz contra el régimen de la isla. Y esto es lo que ha dado lugar también a que Michael Osorbo haya sido detenido. Y atención, la fiscalía está pidiendo 10 años de cárcel. 10 años, está tras las rejas. ¿Cómo es posible que ningún mandatario de América Latina levante su voz? Se atreva a decir que por lo menos en Cuba no hay libertad de expresión. Tampoco desde España, por lo menos la clase política. Recordemos las múltiples voces en que hubo en defensa de Pablo Hasél hace un par de años acá en España. Aunque la condena Hasél fue, recordemos, por agresión, más no por las letras de sus canciones, que son muy fuertes en contra de la corona y bueno, de la policía, de las instituciones. Pues en este caso, Michael Osorbo se queda solo. No hay quien la acompañe. En el caso de Pablo Hasél, se pronunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entre otros líderes de la región. Lo malo es malo, venga de donde venga. Opresión es opresión, venga de donde venga. Pero la percepción cambia desde la política en función de quién esté gobernando o cómo se identifique quien lleve a cabo los hechos. Es totalmente injusto que un artista, por hacer esta canción que estamos escuchando, sea condenado a 10 años de cárcel. Pleno siglo XXI no pueden pasar estas cosas. A propósito, a raíz del rifirrafe que hubo esta semana entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente, también colombiano, Iván Duque, han respondido a través de las redes sociales algunas madres cubanas. Una de ellas, es este que le vamos a compartir. Bueno, hay múltiples testimonios en las redes sociales que se han pronunciado. Esta se llama Vale Muñoz, tengo entendido. Y esto es lo que dijo, porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Iván Duque de matar a niños, bombardear niños, que recordemos son de esos que reclutan los grupos al margen de la ley, mientras que defendió la acción de los Castro, Fidel y Raúl Castro. Él argumentó que los Castro protegían a los niños. La polémica no ha hecho más que estallar. Y esto dicen las madres, o madres, mejor dicho, desde Cuba. Va dirigido para el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Oí de su boca decir que los niños en Cuba son felices. Qué bien se ve que usted no vive en Cuba. Aquí le presento una niña cubana. es una niña especial, una niña autista, una niña que tiene muchos padecimientos, una niña que a diario sufre dolores de las muelas, dolores de una úlcera sangrante activa que tiene hace más de un año, el cual no ha tenido ni atención médica, ni tratamientos, ni medicamentos. Es una niña autista que por años jamás ha recibido terapias ni atención debida de los médicos. Es una niña que pasa hambre porque es hija de una madre del pueblo de a pie que no ha tenido los privilegios como otros. Una niña que pasa hambre, que no tiene buen desayuno, buenas meriendas, buenos almuerzos, buena comida. Es una niña que usa culeros desechables las 24 horas del día, pero el Estado no se los da. O sea, no tiene. Es una niña que sufre, que a veces quiere salir a pasear, pero aquí no hay lugares con las condiciones para una niña con autismo, para un niño, un joven con autismo. Sufre el encierro de estar así en su casa diariamente, en un cuarto piso que se nos está cayendo encima por las malas condiciones de vida, por la mala atención por parte de vivienda, por parte del poder popular, por parte de asistencia social, por parte de todos, de los médicos, un abandono total. No sé de qué felicidad se habla, de que los niños en Cuba son felices. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque aquí miles de madres no tienen a veces un desayuno que darle a sus hijos, no tienen leche, un alimento tan vital para el crecimiento de los niños, no tienen ropas, no tienen zapatos, no tienen nada. Estas vacaciones que pasaron, no había dónde llevarlos porque todos los precios estaban altísimos. Así de simple. Y esta es mi hija, que sufre de autismo, un autismo no atendido, que sufre de úlcera, de dolores de muela constante. Ahora mismo está en crisis. Y yo pido ayuda para poder sacarla del país y atenderla bien atendida en otro país. Porque aquí en Cuba yo, sinceramente, después de tantos años, pedir y reclamar ayuda para mi hija, no lo hicieron. Ahora mismo yo no confío en ninguno. Ese es el testimonio de una madre cubana. Aquí en el Café Mañanero, en numerosas ocasiones hemos entrevistado a parte de la diáspora cubana, especialmente del portal Cubanos por el Mundo. En su gran mayoría son disidentes cubanos, gente que ha tenido la oportunidad de conocer cómo es la vida fuera de Cuba y comprobar que la situación es distinta, es mejor, porque en el país se vive un adoctrinamiento, especialmente para el sistema. Tiene esa particularidad Cuba. Y a pesar de que recibe valoraciones el sistema de salud por parte de líderes políticos del mundo, incluso la ONU también ha hecho valoraciones importantes sobre la salud en Cuba. Otra cosa es lo que muchas veces muestran las cámaras, ojo, casi siempre a escondidas, porque en el momento que le descubran a usted que va a hacer un reportaje con el fin de dar a conocer la realidad de un hospital, de un centro de salud o de una carretera, se lo prohíben, le decomisan las cámaras. Hoy en día, evidentemente, cada quien lleva un móvil y es mucho más fácil comprobar cualquier realidad. Afortunadamente, la tecnología nos está ayudando en ese sentido. Y muchos defienden la salud, la educación, al régimen de Cuba, como es el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Aquí en España hemos escuchado a algunos actores como Toledo, el señor Toledo, ¿sí?, que defendía al régimen de Cuba. Y hay una controversia, pero una cosa es que lo digan quienes están viviendo, quienes han vivido, quienes han padecido lo que es la dictadura, y otra cosa, quienes guardan un romanticismo con ese sistema de gobierno. Yo no he ido a Cuba, fui últimamente, fui hace muchos años, estuve apenas unos 3 días allí. No fue suficiente, evidentemente, para comprobar todo lo que pasa en la isla, pero sí puede uno evidenciar una vez llega a La Habana, al aeropuerto, de que se trata de una dictadura, de que es un país fuera de lo normal en la región, independientemente que tenga unos niveles de seguridad muy importantes. Esa es la controversia sobre Cuba, donde, repito, sigue imperando una dictadura, aunque como todos los gobiernos, algo bueno también he de encontrar, ¿no? ¿Sí? Cosas negativas y positivas. Y de nuevo, esta visita de Gustavo Petro ha desatado la polémica, pero queremos en todo caso también que sean los propios cubanos los que se pronuncien sobre este particular, porque a nadie más les corresponde como a ellos. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Así vamos abordando los principales temas de América Latina, la controversia, tema de conversación también. Y de inmediato también vamos a dar cuenta en el Café Mañanero de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Tenemos noticias en materia de inmigración, temas de interés. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del portavoz y asesor de seguridad del presidente Joe Biden de los Estados Unidos, John Kirby, quien desde la Casa Blanca desmintió al presidente Gustavo Petro, quien había manifestado que durante el domingo 17 de septiembre que Estados Unidos había propuesto la construcción de un muro en la selva del Darién para frenar la migración hacia Centroamérica y Estados Unidos. Y es que fue enfático John Kirby desde el país norteamericano, ya que no fueron radicadas peticiones a Colombia relacionadas con las expuestas por el mandatario colombiano durante su encuentro con connacionales en Queens, Nueva York. Y en el tema político del día nos preguntamos cómo un presidente de una república como Colombia se atreve a decir estas mentiras ante el mundo, sabiendo que el portavoz de los Estados Unidos se iba a pronunciar inmediatamente para ratificar que nunca se habían hecho estas propuestas. Y también nos preguntamos, ¿qué pretende Gustavo Petro con estas mentiras a los connacionales y con unos cuentos que no existen para hacerles creer qué cosa? Tema político del día. El tema sigue siendo polémico, José Ángel, porque ahora que se le está achacando a Gustavo Petro de mentiras, como perfectamente lo dice Adolfo Jiménez del Río, debe sacar a la luz pública el documento donde Estados Unidos le proponga construir ese muro en el Darién, ¿no? Debe ser lo correcto. ¿O de qué tipo de muro está hablando Gustavo Petro? Debe salir a aclarar cuanto antes. Vamos a estar atentos a sus redes sociales a ver si ya ha respondido a esta nueva polémica. Mientras, escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Concientización sobre la Mordedura de Serpiente, al igual que este martes 19 de septiembre es conocido como el Día Mundial del Aperitivo. ¿Y qué más pasó un día como hoy? A su vez, entre las celebraciones del día, recordamos que hoy es el Día Mundial de la Sensibilización sobre la Disección Aórtica, mientras que entre los aniversarios del día, el aclamado Jeremy Irons, el actor ganador del Oscar, está celebrando el día de hoy sus 75 cumpleaños, de igual forma que el reconocido presentador estadounidense Jimmy Fallon, quien nació un día como hoy hace 49 años. Esto es lo más reciente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros repasando las tendencias en las redes sociales. Avanzamos. Y lo hacemos a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del puerto 99. Hoy, a propósito, con una gran promoción 2x1 en lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío. Además, también está en la avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Y recientemente abrió sus puertas también en el sector Torre Fiel. Exactamente en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío, sabores de Colombia en Valencia. Vamos.